cambiar el ser de cada uno. Hacerme aguilar, saborear la luz del cielo y marear por el viento que crea mi anhelo. Hacerme aguilar y saber cómo es el cielo y dibujar mi vida con mis plumas de fuego. Surcar